A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo saldremos al encuentro del gran cantante del momento, Javier Domínguez, más conocido en el ambiente y en el disco como Cardenal Domínguez. Domínguez viene a redimir el estilo de los grandes cantores nacionales, sin imitar a ninguno de ellos. Nos referimos a Gardel, Corsini y Magaldi. Tiene capacidad de sobra para mostrar con sus guitarristas su propia personalidad. Lo oiremos primeramente un instrumental a cargo de sus guitarristas, que son grandes músicos del momento. Un tango del pianista Horacio Salgán, Grillito. Eran las guitarras de Santiago Fernández, Lucas Cohan, el contrabajo de Federico Chazarrosian, más a la guitarra del propio Cardenal Domínguez, que ahora surge con su apreciada voz en este tango de Gardel y Lepera, Por una cabeza. Por

qué progresos que has hecho, pebeta, que cambiaste por seda el percal, disfrazada de rica esta tapa, lo mejor que yo vi en carnaval. La vida rueda, también rodaste vos. Yo soy el mismo que ayer era tu amor. Muy poca cosa, un buen muchacho, menos plata que ilusión. Y aquí en la puerta, cansado de vagar, las mascaritas al baile miro entrar. Vos entrarás también y la bienvenida media voz yo te daré. Divertite, gentil colombina, con tu sello y platudo arlequín, comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte Pierrot, que el disfraz solo dura una noche, pues lo queman los rayos del sol. Cardenal Domínguez a la fecha lleva 29 años en el canto. Para 1996 se presenta al certamen de voces Hugo del Carril y resulta ganador con el primer premio. Esa distinción le da lugar a ser invitado a cantar con la gran orquesta del tango de la ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Raúl Garelo y Carlos García. La siguiente es una hermosa canción en boga, muy en boga ya por los años 30 y 40, del poeta colombiano Almada Flores. Con ritmo de pasillo colombiano, recordemos Mis Flores Negras. Bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de este alma que ya no alegra, entre polvos de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos secos, con intensos pesares en mis entrañas. Se juntan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos, son los besos vibrantes y abrasadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que perezan mis brazos, te adormecí. Mientras yo suspiraba con las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en este alma que ya no alegra. Son por eso tan negras como las noches, de los gélidos polos mis flores negras. Guarda pues

esqueritas con la punta de un cuchillo. Me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones de entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y me fui galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en las listas de mi poncho traían vueltas. Linda estaba la tarde en que la vi del patio de su rancho acomodando, y yo qué guapo pa' todo me sentía. No pude hablarla y me quedé temblando. Por este domingo es todo, mis amigos. La invitación es para el domingo venidero a compartir otro neotango, conociendo toda una nueva generación de autores en el tango. Gracias por su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.